Mujeres con historia. Estamos en Suecia, en una casa de campo en Marbaca. Allí vive una familia compuesta por 9 personas: los abuelos, los padres y 5 chicos. Todos los chiquillos juegan, menos una pequeña que se encuentra sentada en el salón. Ella mira distraída por los cristales cómo corretean sus hermanos. Pero ella no puede hacerlo. Tiene una displasia en las piernas que la impide corretear con normalidad. Pero no le importa. Junto a ella se encuentra su abuela. Todas las tardes la lee un libro, una historia, un cuento. Para la pequeña que se llama Selma, es el mejor momento del día. Todavía no sabe leer, pero su imaginación es desbordante. Y gracias a estas historias, disfruta cada minuto del día. Con tan solo 7 años, leerá un libro que le impactará muchísimo. Se trata de Osceola, el gran jefe de los semínolas, escrito por Mainraid. Selma confesará años más tarde que después de leer Osceola, deseó ser, en un futuro, escritora. Selma Otilia Lovisa Lagerlöf había nacido el 20 de noviembre de 1858 en una fría noche de invierno en la región de Värmland. Su padre era un militar retirado, profesión que se daba mucho en la familia Lagerlöf, ya que o eran militares o eran religiosos. No obstante, vivían en la casa familiar junto a los abuelos. Su progenitor se encargaba de administrar la granja y los primeros años, pues, les fue bastante bien, económicamente. Más tarde, las cosas se torcieron. La granja solo producía gastos y los estudios superiores de la prole comenzó a peligrar. Erich Gustav Lagerlöf, ante la impotencia de no poder sacar adelante a su familia, se dio a la bebida. Mientras tanto, Johan, el hermano mayor, tuvo que asumir ser el cabeza de familia e intentó mantener a flote la granja como pudo, a la espera de mejores tiempos. Selma, que estaba estudiando en un liceo de señoritas de Estocolmo, sabía que las cosas iban de mal en peor y pensó que lo mejor que podía hacer era estudiar una profesión para llegar a ser independiente económicamente. Era consciente que su problema físico no le ayudaría a encontrar fácilmente una pareja. Y encima las tareas domésticas pues no se le daban nada bien. Johan no podía subvencionar los estudios de su hermana, pero sabía que Selma le necesitaba. Así que no dudó en pedir un préstamo para que se inscribiera en el Real Seminario Superior para Estudios Docentes de Estocolmo, en el que pretendía cursar la carrera de maestra. Selma fue muy bien recibida por sus compañeras y comenzó a llamar la atención ya en esos tiempos por sus bonitos poemas y sonetos. Tenía una clara influencia de sus autores favoritos. No en vano, de niña, sus mejores amigos habían sido los cuentos de Andersen, los cuentos de los hermanos Grimm, las historias de Dumas o Walter Scott, y ahora sus preferidos eran Shakespeare, Byron o Goethe. Con 26 años y su carrera bajo el brazo, se puso ya a dar sus primeras clases de maestra en la ciudad de Landskrona y enseguida se ganó el cariño de las niñas. Ella no era una profesora al uso, fría y distante, no, para nada. Muy al contrario, les contaba historias a las niñas para que asimilaran la lección mejor y ellas aprendían casi sin darse cuenta. También comenzó a escribir sus primeros artículos para el periódico local. Y se encontraba tan a gusto en su situación actual que no pensaba en un futuro. Pero de Marbaca llegaron las peores noticias. Su padre había fallecido hacía poco y se veían obligados a vender la granja para poder pagar las miles de deudas contraídas. Para colmo, la familia Lagerlöf se tuvo que dispersar como pudo y Selma juró que si algún día conseguía reunir el dinero, su prioridad sería recuperar la propiedad familiar. En 1888, el periódico local Idun convocaba un concurso literario a la mejor novela, cuyo premio era de 500 coronas. Claro, a ella esas 500 coronas la iban a venir de perlas. Así que, aunque no estaba muy convencida, sus amigas la animaron y le dijeron, venga, preséntate. Las compañeras de trabajo hicieron lo mismo. Venga, que seguro que ganas el premio. La novela en la que estaba trabajando ella no estaba terminada, pero bueno, decidió enviar los 5 capítulos que tenía sobre la saga de Gösta Berling. Cuando llegaron al periódico les gustó tanto que consiguió ganar el premio, pero existía una dificultad. No contaba con el tiempo necesario para concluir su obra. En esos momentos entró en escena la baronesa Diesper, que era amiga y admiradora de su forma de escribir, y le ofreció un estipendio económico que la permitió pedir una excedencia de trabajo y así dedicar todas sus horas a la conclusión de su primera novela. Al principio la publicación no tuvo mucho éxito y la tildaron de que era localista. Si bien la autora había creado un género nuevo, mezclando realidad con fantasía. Quien leía su novela se quedaba impactado, ya que su estilo literario no dejaba indiferente. La primera novela la había ambientado en un lugar que conocía muy bien. Era en el mismo lugar donde ella había vivido, en Värmland, y cuenta la historia de una granja que es salvada por el héroe de la saga. Este se llama Gösta y tiene 11 compañeros más, y el grupo se les denomina los Caballeros de Kevai, los cuales vivirán grandes aventuras. Dos amigas suyas, que se movían en círculos feministas, le dijeron que no se quedara ahí, que fuera arriesgada y que enviara su novela al crítico literario George Brandes para ver qué opinaba. Unos días después, el crítico publicaba una reseña al respecto en el periódico danés Politiken. En Dinamarca, su novela fue un exitazo. A partir de ahí todo cambió. El libro fue reclamado por los lectores y las ediciones comenzaron a sucederse, tanto que al poco fue traducido a otros idiomas. Mientras, Elma también sigue trabajando como maestra y saca un nuevo libro que se llamará Lazos Invisibles. Son relatos cortos y son también muy bien recibidos, así que entre la novela y los relatos cortos la catapulta nacionalmente, tanto que su obra literaria llega a Palacio, a oídos del rey Óscar II de Suecia, que se declara uno de sus más afamados lectores. El rey sabe que la novelista tiene apuros económicos y por eso pues no publica tan a menudo como quisiera. En el intento de corregir semejante error, le otorgará una beca anual a perpetuidad. Eso la permitirá dedicar todos sus pensamientos y esfuerzos a partir de ese momento a dedicarse a lo que más le gusta, a escribir. Para Selma, su mayor alegría es cuando consigue conectar con el lector y transportarle a ese mundo creado por ella que le permite vivir otras vidas, viajar a otros lugares, soñar con seres y lugares que no existen, pero sin embargo están en el imaginario colectivo. Finalmente deja su trabajo en la escuela y se traslada a la ciudad de Falun. En ese tiempo conocerá a Sophie Elkan y serán amigas inseparables. Algunos dirán de ellas que llegaron a ser pareja. Para nosotros lo importante es que su relación fue muy positiva y que se quisieron muchísimo. Juntas además disfrutaron de varios viajes. Primero se trasladaron a Italia y más tarde visitaron Oriente. Allí se fueron por Jerusalén y en dichos destinos Selma se inspiró. Primero para escribir Los milagros del anticristo en 1897 y después Jerusalén en la Tierra Santa y Jerusalén en Dalecardia. Todos estos libros serán de gran aceptación y llegarán a estar entre los más vendidos. Poco a poco, Selma se está convirtiendo en la novelista sueca más leída, vendida y respetada. Algo parecido a lo que pasa actualmente con Steve Larsson y su saga Millennium, o con otros autores llegados del norte que intentan seguir la saga de este escritor. En 1904 va a suceder algo magnífico. La señorita Lagerlöf logra cumplir su promesa, recuperar la propiedad familiar en Marbaca. Durante todo ese tiempo, por supuesto, no ha descuidado a ningún miembro de su familia. A unos les ha ayudado económicamente y a otros incluso les ha proporcionado un techo donde vivir. Se siente realmente feliz por su madre Elizabeth Lovisa, que perdió su propiedad al quedarse viuda, y sobre todo por su querido hermano Johan, quien sin su apoyo no hubiese conseguido su anhelado sueño, ser escritora. En 1909 sucede algo también fenomenal. Como colofón a todos sus esfuerzos, le conceden el Premio Nobel de Literatura. De esa forma, Selma se convertirá en la primera mujer en concederle tal honor. De su trabajo como novelista destacan su especial don para mezclar lo sobrenatural o la fantasía con la crítica social, utilizando un lenguaje sencillo y directo. Cuando la entregaron el premio, el presidente de la Academia Sueca, Claes Arnester, leyó: "En reconocimiento al altivo idealismo, la vívida imaginación y la percepción espiritual que caracterizan todas sus obras. La grandeza de su arte consiste en su habilidad para utilizar su corazón como su genio para lograr el peculiar y original carácter y las actitudes de sus personajes, en los cuales todos nos reconocemos". Pero existe un libro muy especial en la carrera literaria de Selma Lagerlöf. Se titula El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Se trata de un libro que le ha encargado el Consejo de Educación sueco para enseñar a los niños la geografía, el folclore y la tradición histórica de Suecia. A Selma le hace muchísima ilusión este encargo. Es como revivir su niñez cuando su abuela, su madre le narraban leyendas o historias suecas. Ahora será ella quien les contará a los niños, a través de su obra, toda la riqueza paisajística y cultural de su país. Para ello se inspirará en otro de sus iconos, los cuentos de animales de Rudyard Kipling. El protagonista será un chaval de 14 años llamado Nils, cuyo carácter, en principio orgulloso, irá cambiando según transcurra la historia. Su carácter desagradable será castigado por un hada que le convierte en un ser diminuto. Entonces se pondrá a lomos de un caso blanco para visitar toda Suecia. Y con él el lector descubrirá, además de valores humanos, la naturaleza, la mitología o las costumbres del país escandinavo. Este libro sigue siendo una referencia para aquel que quiera conocer Suecia de la mano de la mejor guía que uno puede imaginar, Selma Lagerlöf, ya que gracias a su experiencia literaria puedes ir con ella y con su mirada llena de ternura infantil, descubriendo un país insospechado. En 1914, en los inicios de la Primera Guerra Mundial, fue nombrada miembro de la Academia Sueca. En esta ocasión también será la primera mujer en formar parte del grupo de intelectuales. Desde su posición privilegiada, lucha por los derechos de la mujer, para que tenga un trabajo digno que le otorgue independencia y, por supuesto, que también tenga derecho a la educación. Pero hay un asunto que la deja totalmente impactada. Quedó horrorizada al comprobar que la guerra azota de nuevo el continente europeo y miles de intelectuales, muchos de ellos amigos suyos, son perseguidos. Selma intentará dar refugio a todos los que pudo. Por ejemplo, la poetisa alemana Nelly Sachs, que era judía, le salvó la vida cuando estaban a punto de enviarla a un campo de concentración. También cuando el pueblo finlandés estaba inmerso en la guerra de invierno contra Rusia, necesitaba recaudar dinero y Selma no dudó un instante en enviar su medalla del Nobel de Literatura. El gobierno de Finlandia, conmovido, le devolvió la medalla y consiguió recaudar dinero por otros medios para combatir a los rusos. El 16 de marzo de 1940, mientras se encontraba trabajando en su casa situada en la ciudad de Sund, comenzó a sentirse mal. Tanta lucha por ayudar a los perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial estaban dejando sin fuerzas. Repentinamente sufrió un ataque cardíaco, del cual no se pudo recuperar. Tenía 81 años de edad y le acompañaba a su querida e inseparable amiga Sophie. Hoy en día, en su memoria, se concede un premio literario anual de 100.000 coronas suecas que lleva su nombre. La casa de Selma se ha convertido en un museo dedicado a ella y existen varios hoteles que se llaman también como ella. En su haber tiene varias obras llevadas al cine, entre las que queremos destacar en 1924 la saga de Costa Berlin, la cual fue interpretada por una paisana suya, nada más y nada menos que Greta Garbo. Dejó una autobiografía inacabada y tiene muchísimas otras novelas y cuentos que, si podéis, ir a leerlos porque realmente son una delicia. Y para cerrar nuestro particular homenaje, me gustaría recordar una de sus célebres frases. Ella decía: cultura es lo que queda cuando se olvida todo lo que se aprendió. Hoy hemos recordado una mujer con historia legendaria llamada Selma Lagerlöf, la mejor contadora de historia sueca.